He visto policías, no los quiero ni pelea. Me he tirado contra regal, la coquimbrea. Haciéndole fuerza, terco a mi idea. Titulares pa' que tú te lo leas. 4 AM, la coca me llega. 10 en la mañana, mi cobro en la gana. Cordón en la mano, raza que es la mala. Seguimos la libre, la ley que la mamá. Cando cancan de los puestos, el chile salto, no lo tiro de 12. De que venimos los 13, los 12. Cuántas caras que ya he visto, ni yo sé. Este maldito juego que así, papi, yo no guaramín. La regla, la misma pa' ti. Para mí, rapper la parto como trueno. Ustedes nosotros somos muy ajenos. Y ahora está por encima de la liga. Solo porque me da intriga el cómo no tienen barriga. Tengo una Nike Veniga, compra con la plata la giga. Primero en mi casa no pasan fatiga. Con el que me pongo la venda. Que le hago dan a tu mono, que a mí no me importa que ustedes ofendan. Estamos pa' fucking leyenda. No canto fega ni bemba. Mami, cuido no lo muerda. Maldito Dios se lo ofrenda. Cuatro patas que me tienta. Yo, yo. Viviendo de trapper, yo. Yo. Una mali con su miau. Bro, mi combo no mario. Fuck that shit, puro one. Tenemos play body down. Yo. Viviendo de trapper, yo. Yo. Una mali con su miau. Bro, me combo no mario. Fuck that shit, puro one. Tenemos flavor. Mis canas el tiempo la tengo tirada. Manito, en verdad no pienso aparentar nada. Esa fucking llena que va a maquillar. La quiero bien lejos, mi mente pitea. Llama la noche pa' alguna maldad. Es decir, lo verde que tiene guardado. Ese culo me tiene bien tostado. Acá viene en blanco, acá mal portado. Es que me pongo la venda. Que le hago dan a tu mono, que a mí no me importa que ustedes ofendan. Estamos pa' fucking leyenda. No canto fega ni bemba. Mami, cuido no lo muerda. Maldito Dios se lo ofrenda. Cuatro patas que me tienta. Yo. Es que viene en blanco, you know how we do this shit, nigga. Yeah. ¿Sabes cómo es la vaina?